Esto es Echernere, acto de habla. Hablemos de nombrar. Fue difícil encontrar el nombre del proyecto y no termino de sentirme cómoda con él. Aunque cada vez Echernere, acto de habla, me parece más familiar. Apenas hace unos días averigüé la pronunciación correcta del nombre. Echernere es una palabra que viene del latín y significa separar. Se escribe así. S. E. C. E. R. N. E. R. E. Echernere. Echernere. En italiano corresponde al verbo secretar. Me encanta masturbarme con los vegetales de la casa. Me excita ver cuando mis roommates los comen después. Luego siento culpa. Estoy loca. Ahora creo que es normal no sentirme cómoda con el nombre. Nombrar el proyecto es tan incómodo como secretar, como decir un secreto en voz alta. Me encanta masturbarme con los vegetales de la casa. Me excita ver cuando mis roommates los comen después. Luego siento culpa. Estoy loca. Enunciar tiene eso. En una suerte de operación contradictoria, para liberar una información, la encierras en palabras. Del plano abstracto del silencio mental, la sacas encapsulada en una serie de fonemas. Algo queda recortado, pero algo se libera. El filo o parte de él brilla en la superficie. Lo que vamos a hacer hoy es, para ser más sucintos, leer secretos anónimos y ajenos desde esta oscuridad para que ustedes los escuchen. Estoy enamorado de alguien que sé que es demasiado para mí. No haré nada al respecto. Quiero terminar con mi novio, pero me da miedo, porque creo que no sé estar sola. Todo esto empezó en el 2015, cuando decidí hacer un proyecto en el que transformaba en imágenes dibujadas una serie de secretos anónimos que colecciono a través de internet. Echernere, acto de habla, es la continuación de ese proyecto. Acudimos ahora a la materia sonora. Enunciamos en voz alta para que esta información viaje a través del aire y los secretos que por ahora permanecen callados se escuchen. Así que cierre los ojos. Estamos en un lugar oscuro. Estamos usted y otros juntos para decir. Iluminar secretos con palabras, como si les apuntáramos con una linterna. Veamos una imagen. Un carro atraviesa una carretera destapada de noche. Como poco se ve, el vehículo pone las luces altas y repentinamente ilumina los ojos de un animal. No se sabe bien qué especie de animal es. El animal se detiene. Por un momento queda estático, como si un flash lo fijara, como una fotografía. Esto no dura ni medio segundo y el animal huye. Bienvenidos. Recuerden ponerse cómodos. Acuéstese si quiere. Los sonidos se escuchan distintos de manera horizontal. Relájese. Lo que vamos a hacer hoy en Echernere, acto de habla, será leer secretos anónimos y ajenos desde la oscuridad de la sala E para que ustedes los escuchen. Con ustedes en esta lectura estamos Mariana Gil Ríos, Paulina Escobar Aguirre y Juan Lugo Quebrada. Víctor Acevedo Palacio a cargo de los otros sonidos y Roberto Carlos Ochoa en la radio para que las palabras atraviesen los muros. Con ustedes, una imagen. Una de las primeras tareas en mi primer trabajo, a mis 17 años, fue cambiar el agua de los cartuchos blancos que adornaban la oficina. Llevé el pesado florero a los lavabos de los baños para hacer el recambio del agua. Extraje las flores del recipiente y un olor nauseabundo anegó todo el aire. La mitad de los tallos que estaba sumergida estaba deshecha en podredumbre. Nunca antes había olido algo así. Era el olor de cadáveres. Los primeros secretos que leeremos para ustedes componen la canción del mal amor. Podría volverme a enamorar de mi ex, pero él no lo sabe y piensa que lo odio. Lo que de cierta forma es verdad, porque odio algunas de sus particularidades. También podría enamorarme otra vez de mi ex. Estoy harta de mi relación virtual con mi novio. Acepté ese trabajo por él, para que se sintiera orgulloso de mí. Creo que siempre tendré miedo de ser abandonada por la persona que amo. Tengo miedo de enamorarme tanto que sienta que no necesito estar con otro hombre durante el resto de mi vida. Tenía 16 años. Cursaba la preparatoria de una de las mejores universidades de mi país. Era parte del equipo representativo de básquetbol y tenía un novio que me adoraba. En ese año perdimos la virginidad y después de 9 meses nos embarazamos. Al dar la noticia, mi padre me sacó de su casa para vivir con mi mamá y luego de 1 mes una fiebre terminó matando a mi bebé en un aborto espontáneo. Mi novio nunca estuvo a mi lado por miedo a mis padres en el proceso del legrado. Nunca. No fue conmigo al psicólogo. Nunca. No me ayudó en mis exámenes finales. Nunca. Y nunca se lo dijo a sus padres. Nunca. Poco tiempo después, me confesó esto. No hubiéramos gastado en la prueba de embarazo. Sé perfectamente el día que lo concebimos, que fue el 8 de abril. Amor, no tienes idea de lo que sentía en ese momento. Te estaba amando con tanta pasión que decidí venirme dentro, porque quería tener una familia contigo y quería tener todo eso contigo. Yo también quería a mi bebé, lo quería tanto. Duré 1 año más en la preparatoria. No superaba mi pérdida y me fue degradando la vida. Él me dejó porque quería libertad con sus amigos y su nuevo juguete, el alcohol. Hoy yo apenas me preparo para entrar a una universidad que no tiene tanto prestigio. Me quedé con pocos amigos. Tengo fibrosis en uno de mis senos por efectos del corto embarazo que tuve. Aún extraño a mi bebé. Él estudia en la gran universidad. Tiene muchos amigos, tiene un carro, chicas y tiene todo el alcohol que quiere. Toda diversión que quiere y no la familia que supuestamente moría por tener conmigo. Que si lo odio, no, lo sigo queriendo. Hola. En secreto, aún sigo amando a una persona que me hizo mucho daño y nadie sabe. A mis amigos les digo que ya lo olvidé. Tengo miedo que ellos y mi terapeuta se decepcionen de mí. Alrededor de los 17 años mantuve una relación oculta con un profesor del colegio del que me gradué. Almorzábamos juntos los viernes y uno que otro fin de semana veíamos películas en su sofá. Para mis padres, amigos, hermanos, siempre estaba en otro sitio. La casa de mi amiga, el reencuentro de egresadas, trabajo extra en la oficina o cosas de la universidad. Mi vida se convirtió en una mentira. Pues nunca iba a ser aceptada. La hija, amiga, nieta, estudiante estrella, no sale con hombres de 50 años a sus 17. Lo dejé. sigue siendo mi fantasma más querido. Voy a contar mi secreto, porque he querido que alguien lo sepa, pero no he encontrado a la persona indicada. Estoy enamorada de una persona con la que crucé palabras solamente dos veces en mi vida. Así, dos veces. Una cuando nos presentaron y otra cuando se acercó a saludar a nuestro amigo en común. Solo tuve que verlo a los ojos una vez para quedar presa de un sentimiento sumamente extraño. Es como si yo lo conociera desde hace mucho tiempo, no sé, fue muy raro todo. Lo sigue siendo porque nunca me atreví a hablarle y bueno, él tiene novia, hace rato. Es muy místico, es un sentimiento de otro mundo y a veces creo que se debe quedar allí. No sé si creen en las vidas pasadas, pero ya saben mi secreto. Estoy enamorada de un chico al que he visto dos veces en mi vida, pero a él, que estoy segura, conozco hace mucho tiempo. Nunca le dije que lo único que quería era despertarnos juntos los domingos para escuchar música y desayunar huevos con arepa. Para querer a alguien necesito que me quiera más y desde antes. Hace 15 años conocí a quien se convirtió en mi mejor amigo y aunque existían sentimientos más allá de la amistad, nunca dije nada. Nunca dije nada. Me acosté con él después de casarme con otro y confirmé lo enamorada que estaba, pero ya nada podía hacer. En mi búsqueda por olvidar ese sentimiento estuve con otros, pero a todos olvidé menos a él. Te amo, Carlos, y siempre te amaré. Una vez tuve sexo por lástima. Creo que me he enamorado. Todo el tiempo quiero verlo, imagino full cosas con él y me siento muy mal de salir con otras personas. Soy infiel de mi propia conciencia. Te amo, pero no me respondes. Te amo, pero no me respondes. Te amo, pero no me respondes. Te amo, pero no me respondes. Siempre tengo sexo con manes en la primera cita. Ya no me está pareciendo tan divertido. Además, el último, que era el menos bueno culiando, me gusta mucho. Y obviamente no me va a tomar en serio. No sé por qué siempre termino odiando a todas las personas que amo. Sueño constantemente que muere mi pareja, a quien amo, para poder ser libre. Todos mis secretos hablan de amor. ¿Por qué el amor tiene que ser secreto? Vos sabes que te amo. Y también a tu amiga. ¿Crees que en verdad amo a quien me quiera? Vos me querés. ¿Querés? Me quiere tu amiga. Me gusta salir con casados porque ellos no quieren algo serio conmigo. A mi pareja le gusta alguien más. Pero ambos pretendemos que yo no sé nada. Me siento mal cuando me doy cuenta que mis ex son felices con otras personas y yo sigo sola. Creo que mi novia aún está enamorada de su ex. Yo la quiero mucho, pero siento que aquí sobro. Tengo la clave del celular de mi pareja y se lo reviso cada que puedo. No sé expresar mis sentimientos. Me da miedo seguir volviendo a la relación sentimental más tóxica que he tenido. Me asusta pensar que me gusta autodestruirme. Me gustaría volver con mi exesposo. Solo si puedo acostarme con quien yo quiera, menos con él. La forma que encontré para liberarme finalmente de mi exmujer fue no pensar en ella mientras me masturbaba. No pensar en ella. Prefiero hacerme una paja que acostarme con mi mujer. Vigilo los likes de mi pareja y stalkeo a sus amiguitas. Mi novio me regaló un perro hace 2 años y ahora estoy segura que lo amo más que a él. Amo más a mi pequeño Beagle. Ya no amo a mi novio. Ya no amo el lugar donde vivo, no quiero el lugar en donde voy a vivir, pero decidí que era donde me servía vivir. Tengo miedo de estar a la deriva y eso me hace vomitar con frecuencia. Pero digo mentiras. Que estoy entusiasmada, que amo, que me hace ilusión todo. Todo. Todo. No entiendo el tipo de inteligencia de mi novio. De más que es inteligente, pero no sé en qué. No logro serle infiel a mi exnovio. Guardo en secreto tanto rencor a mi ex. Quisiera que le fuera mal en todo. Pero cuando me saluda y me abraza, mi pensamiento es contrario. Y quiero que me abrace más tiempo. Lo detesto. Lo detesto. Lo detesto. Lo detesto. Cierra los ojos. Hoy es 6 de octubre. Estamos en un lugar oscuro, leyendo secretos anónimos y ajenos desde la oscuridad tras el aire de la Cinemateca Distrital de Bogotá, para que ustedes los escuchen. Con ustedes, una imagen. En una casa de campo, hay una persona sola que mira la televisión. Esa persona allí, tendida sobre el colchón, no espera a nadie. El programa tiene el volumen bajo, casi inaudible. El día es muy similar al anterior, y al anterior del anterior, y al anterior del anterior del anterior. Se escucha el murmullo de la televisión, el sonido de la nevera, el viento afuera. La respiración acompasada de la persona dentro tendida en la cama en la habitación de la casa en medio del campo. Esa persona no espera a nadie. Entonces suena el timbre. Los secretos que leeremos a continuación componen la canción de la soledad profunda. Oculto la poca plata que tengo en una caja de una tarjeta de video. Sé que si lo descubren me pedirán prestado para pagar los servicios o comprar el pan. Al diablo con eso, es mi plata, maldita sea. Sufrí bulimia por un buen tiempo. Estoy muriendo y nadie más lo sabe. Es una de esas enfermedades extrañas que te consumen poco a poco. No me gusta el sexo. Considero que es monótono y aburrido. No se siente nada, no es la gran cosa. Es más como por cumplir. Mi padre, mis demás hermanos, mi familia cercana y amigos lo desconocen. O tal vez lo sospechan. Pero jamás me han dicho nada. Un día enfermé. Terminé en un hospital. Luego pasé a cuidados intensivos y casi muero. Pero estoy aquí, viva. Seguro se preguntan, ¿qué pasó? ¿Por qué una persona joven puede enfermar así de pronto? ¿Cómo una enfermedad tan leve para alguien de mi edad puede componerse al frío de la muerte? La respuesta es que tenía los primeros síntomas de SIDA. Ahora el virus está como indetectable en mi cuerpo. Tomo mis pastillas y estoy controlada. Tengo VIH. Sin embargo, siento que no puedo decirlo abiertamente. Es que no tengo cáncer, diabetes. El VIH es un virus que no solo se aloja en el cuerpo de las personas. Se aloja en las mentes, en los prejuicios, en los miedos, en el amor. Y por consecuencia, en el sexo. Ese que dejé de tener inmediatamente después de mi diagnóstico, casi como un castigo. Me mudé, empecé a estudiar, a hacer amigos y amigas. Sé que no existe la cura para esta enfermedad, pero en lo más hondo de mis pensamientos, Me gustaría abrir mi computador un día y leer en las noticias que la encontraron, que es gratuita, que puedo acceder a ella y que puedo volver a ser más feliz. Mi secreto está relacionado con mi cuerpo. Tengo el privilegio de contar con una genética extraordinaria, pero lo odio. Tal vez por el hecho de que lo utilizo como un arma desde que tengo memoria. Hace un tiempo escuché a alguien que decía que quien no podía sentir placer, quien no disfrutaba en la intimidad, era porque no se sentía a gusto en su propio cuerpo. Desde entonces me he mirado con dudas, porque no he sentido impulsos de ningún tipo a nivel sexual en mucho tiempo. Muchas veces pienso que no he nacido para ser mujer, y otras creo que no tiene nada que ver con el cuerpo, sino con la manera en que creo que debo ser siendo mujer. Me enamoré perdidamente de un profesor de la universidad. Reviso su perfil a diario, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Tengo una playlist creada solo para recordarlo. La primera vez que cruzamos las barreras y la piel sonó el álbum The Falls unas 5 veces, como un loop en su apartamento. Aún recuerdo que yo llevaba una falda de rayas azules y blancas y él una camiseta blanca con la ilustración de un gallo. Una vez llegó a la portería de mi unidad a las 2 de la mañana en su auto rojo, como dice la canción, y media botella de whisky. Era semana y yo tenía un parcial, el cual perdí con 0.5. Llegó para brindar por las cosas que no se le deben decir a nadie y me susurró: dejemos que esto llegue hasta donde debe llegar. Y me besó, y esa noche no pude dormir. Hace ya muchos meses que no lo veo. Nos escribimos y nos recordamos, pero no nos vemos. Creo que no debería existir un reencuentro para nosotros. O quizás sí, ¿por qué no? Muchos de los que me rodean no creen más en el amor. Yo no puedo hacerlos cambiar de parecer. Me siento un animal en extinción. Tengo miedo de no ser nunca feliz. Intenté suicidarme a los 16. Eso dice mi historia clínica. Yo solo quería dormir un ratico. Extraño mi pasado. Soy una persona que, aunque todos vean normal, no tengo libertad. Aunque lo tengo todo, no puedo decidir a quién amar o querer. Y no tengo libertad de movimiento. Me quejo demasiado por todo, porque considero que la vida que llevo en estos momentos es una mamera. Trabajos mal remunerados y la vida en Colombia es demasiado cara. Quisiera ser más positiva, pero no lo he podido lograr. Me dan miedo las relaciones humanas. Amo a mi familia, pero realmente no sé qué es amor y a veces me da un poco de asco. Solo disfruto del amor ficticio de las películas o libros, pero creo que me volvería loca si alguna vez me toca tener una relación de verdad. Quizás es porque tengo miedo. Ignoro a mis gatos, porque no quiero sentirme solo cuando mueran. Siento que puedo superar todo lo que me atormenta académica, económica y profesionalmente. Sin embargo, me siento incapaz de coincidir con alguien para enamorarme. Tengo una sensación de soledad eterna y eso me asusta. No, no me suicidaría jamás, pero constantemente pienso en ello. No me suicidaría jamás, pero constantemente pienso en ello. Yo siento que ya me quedé completamente sin pareja para toda la vida. Me da rabia ser tan miedoso y no atreverme a hacer cosas que antes no me daban mayor problema. Echo de menos lanzarme y darle un beso a alguien. Odio la soledad. Me devolví de vivir en el exterior porque estaba a punto de matarme. Pasé hambre muchas veces y a veces ni tenía para el bus. Y ya no era capaz de pedirle plata a mi familia. Me gusta y me pone triste no tener casi amigos. Veo a mi mamá, mi papá y mi hermana y me da rabia porque todos tienen derecho a ser inmaduros menos yo. Me casé hace 2 meses, pero mi esposo vive en Suiza. El cuerpo pide y por Tinder conocí a un chico británico. Fue algo de una noche, pero quedé embarazada. Hasta ayer lo descubrí. Obviamente debo abortar. El peso de mis decisiones. No me atrae el sexo con mujeres, pero tampoco me puedo enamorar de un hombre. Alejo a toda la gente en mi vida, familiares, amores y amigos, porque me da mucho miedo ser abandonado. Odio a la gente que no puedo admirar. A veces me pasa con mi papá y mi novio. A veces tengo miedo de que algún día me vuelva loco y ya nunca regrese. Nunca regrese. Mi vagina es fea y busco en internet maneras de hacer que se vea bien. Me aburro de todas las relaciones que empiezo y le digo a todo el mundo que me gusta estar solo, pero no es verdad. No es verdad. Soy director de cine y jamás he hecho una película. Tengo miedo de que muera mi mamá y me da miedo ser abandonado por mis amantes. Le tengo pánico a ser una viejita solterona, tejiendo y haciendo manualidades con otras viejitas. Quiero un hogar, no la soltería. Tengo miedo de no ser suficiente para nadie, ni para mí. Mi corazón está tan blindado que ni un comando élite podría entrar en él. Me comía a la hija de mi jefe. La dejé por otra y ella me dejó. Y me como al ex jefe para poder sobrevivir en esta mierda de país. De un tiempo para acá me fastidia mucho la presencia de mi mejor amigo. Siento que no lo soporto. Sus ideas son completamente opuestas a lo que eran antes y es demasiado irritante. Ese es mi secreto. Mi expareja me violó. Nadie lo sabe, ni siquiera él. Porque para él fue un juego. Un juego de risas para él y muchas lágrimas para mí. Tengo un secreto. Una noche estaba dormida en mi habitación y desperté muy agitada. Entonces me senté en la cama para respirar y calmar mi angustia. No había tenido una pesadilla ni nada, solo desperté muy nerviosa. Estaba tomando un vaso de agua que tenía en el buró a un costado de mi cama cuando veo a una persona al lado de la puerta. Era una niña pequeña con una camisa cuadros y un pantalón. Ella me observó detenidamente por unos minutos y desapareció. Dentro de mí sentí nostalgia porque sabía que esa criatura era mi hermana que había fallecido unos años antes. No le he contado lo sucedido a mi familia porque no les gusta hablar nada acerca de la muerte de mi hermana. No puedo sacarme esa imagen de mi cabeza. No puedo sacarme esa imagen de mi cabeza. No puedo sacarme esa imagen de mi cabeza. Acabamos de escuchar la canción de la soledad profunda. Es 6 de octubre del año 2019. Estamos en un lugar oscuro en la Cinemateca Distrital de Bogotá. Estamos leyendo secretos. Mari, yo no tengo secretos. Yo no tengo secretos. No, pues no. Yo secretos, no, como que no tengo. Yo no tengo secretos. Haciendo este proyecto escuché esa frase muchas veces. Pero que es un secreto, Un secreto no es necesariamente algo que solamente sabe una persona. Un secreto puede ser algo que ocultas frente a alguno y quizás otros saben. Un secreto es algo que se dice al oído. Un secreto es una información que no quieres que sea publicada. Un deseo puede ser un secreto. Puede ser una opinión. Puede ser algo que hiciste o algo que sabes de otro. Puede parecer que no es un secreto para otro y ser secreto para ti. Cierre los ojos. Los secretos a continuación componen una canción de variedades. Detesto visitar a la familia de mi novia. Mari, esto es una prueba. No he tenido tiempo de pensar en mis secretos, pero sobre todo quiero rebuscar bien y encontrar un secreto que sea espectacular. He probado la comida mexicana, española, hindú, italiana, sushi, y no recuerdo cuántas más, pero siempre me pasa algo muy extraño. Es que cada día amo más el arroz con huevo. Soy un hombre de 27 años. Vivo en Bogotá. Me encantan las mujeres. Es decir, soy completamente heterosexual. Pero siempre he querido salir de tacones. Son la prenda más sexy que existe. A veces rezo. Me aterra hablar de mis secretos. Tengo miedo de que mi empleada encuentre mis aceites sexuales. A veces hubiera querido ser una grilla y habré elegido la bendición de la ignorancia. Mi libro favorito es Harry Potter. Soy lingüista, periodista y escritor. Yo creo que los muñecos de Navidad que hace mi tía para vender son muy feitos. Qué pesar. Me da mucho miedo que mi arte se amañe. Finjo que sé lo que hago y tengo el control, pero realmente no hago nada y solo improviso a última hora. Mediocre, pero efectivo. Me gusta hablar solo. Me gusta hablar solo. Lo prendo en casa. Lo prendo en la casa. Yo no puedo ver a un tipo porque ya me estoy imaginando mi futuro con él y eligiendo el nombre de nuestros gatos. Fumo demasiado. Mi mente está dejando lentamente de funcionar. Un día de estos voy a ser otra persona y no me voy a acordar de mí. A veces, más de las que me gustaría, me caen muy mal mis amigos. Pienso permanentemente en dónde haría un nido si fuera un pajarito. Odio la gente que tiene muchos hijos. Me alegra pasar tiempo lejos de mi familia a pesar de quererlos. Estoy viviendo desde hace 2 meses con un préstamo del banco. Me vine a vivir a Medellín a hacer empresas sociales. Y estoy mamado de no ver resultados. Pero toca seguir sonriendo. Extraño hacer el rap contigo. Tengo un lado cleptómano. He sustraído varias veces objetos de lugares, como vasos y copas de bares. Parece que está asociado con el alcohol, porque el que más me impresionó, me sorprende a mí mismo siempre, fue un suéter que estaba en el cajón de la habitación del hermano de una compañera de trabajo, que ofreció su casa una noche para tomar unas copas. Cabe anotar que al día siguiente, al descubrir el objeto en mi mochila, lo primero que hice fue intentar regresarlo, insinuar su procedencia sin culparme, aduciendo que se parecía mucho a uno de los míos. Pero nunca lo reconocieron y tuve que conservarlo. La vez que perdí mi virginidad fue tan insulsa y normal que me inventé una historia mejor para contarle a mis amigas. Al final la conté tantas veces que terminé creyéndola. Y creo que hago eso con la vida en general. Y no me parece mal. Sí, me gustaría tener hijos. Llevo 1000 años sin copular. Ya olvidé cómo es. Yo estoy del lado de las guerrillas. Estoy del lado de las guerrillas. Soy muy feliz. No me gusta la técnica con Mariluz. A veces, cuando me surge un problema o me siento muy ansiosa o estresada, me masturbo compulsivamente. Lo he hecho hasta 8 veces en un día. A mi amante de hace un año le he estado robando pequeñas cosas inútiles que encuentro en su apartamento, como recibos, lápices pequeños, candelas, volantes, botones, clavos. Tengo pensamientos muy negativos. Me imagino el mundo sin algunas personas que me caen mal o que me sacan la rabia. A veces hasta me pregunto cómo sería el mundo sin mi familia o mi mamá. Y después pienso que es muy feo de mi parte. Pero con el tiempo vuelve a pasar. Eso pasa recurrentemente por mi mente. Usted me parece utilitarista. Siento envidia de la gente que se gana muchos premios y becas, y me indigno de las que se quejan y pienso que hay gente más afortunada, sobre todo los que tienen una familia que los apoya, respeta y o escucha. Malditos. Malditos. Malditos. Malditos. A veces sueño con ser presidente. Acabamos de escuchar una canción de Variedades. Cierra los ojos. Escuche. Imagine. Dos niñas juegan. Una de ellas ata a la otra a una columna de madera con un lazo de saltar, como si fuera su rehén. Como en una película. La niña antagónica, metida en su papel, ata y deja presa a la niña más pequeña, que queda inmovilizada. La niña que ata huye, sale del juego y olvida que la pequeña sigue en él. A continuación, escucharemos una canción infantil. Nací siendo muy orejona. En quinto una niña me dijo Dumbo. Nunca me podía coger el pelo, o más bien no me lo cogía porque me daba pena. Pero llegó una tía salvadora y me regaló esa cirugía. Sigo siendo orejona, pero ya no se nota tanto. Nadie sabe esto, solo mi familia. Soy hombre. Tengo más de 20 años y todavía me chupo el dedo para dormir. Era una niña de 7 años cuando le di mi primer y segundo y tercer beso a otra de la misma edad. De todos mis dientes para afuera, siempre dije que había sido con el primer y masculino amor, a los 14. Luego entendí muchas cosas. Cuando era pequeña pensaba siempre que yo era el sueño de una niña indigente que dormía bajo el puente de la avenida Bolivariana y tenía pavor de que ella despertara. Yo era ella. Me la pasaba buscando rincones de la ciudad en donde dormiría en el peor de los casos y pensando si mis padres existían o no en esa vida. Los buscaría, si sí, y tenía que planear cómo convencerlos de que ella era yo. Un día, dos amigas y yo inundamos con una manguera de agua la casa del vecino. Estábamos jugando con agua y todo se salió de control cuando la manguera se rompió. Para que no nos regañara su mamá por mojar todo, dejamos que el agua se derramara en la casa de abajo y se llenó por completo de agua. Limpiamos la casa de mi amiga y escondimos toda la evidencia. Nunca dijimos nada. Teníamos 13 y ahora tenemos 30. Me da miedo dormir dándole la espalda a la puerta. Tengo casi 20 años y tengo amigos imaginarios. Cuando era niño nunca pude ver una estrella fugaz. Y cuando los otros las veían, yo mentía y decía que también las había visto. Creo que la primera la vi de verdad fue a los 28. Estoy seguro de que de niño me abdujeron unos seres extraños. Y aunque todo es nebuloso y sé que lo más probable es que haya sido mi imaginación, en el fondo sí creo que ocurrió. A los 15 años, en un campamento, caminamos como animales desnudos alrededor de una fogata. Cuando era niña me hice un ojo morado golpeándome con mi propia rodilla al tratar de bailar como Axl Rose. Tengo miedo de crecer y no saber cómo sostenerme. ¿Cómo sostenerme? Cuando murió mi mejor amigo de la infancia, no supe qué hacer. Solo tenía una foto de él adulto. Se estaba riendo. Tendría 21 o 22 años. Alteré su piel en la foto. Lo volví púrpura y oscuro hasta poder imaginármelo. Quedó irreconocible. Hice copias y las puse en lugares a donde nunca fue. Por detrás decían: algún día volveré volando en círculos. Algún día volveré volando en círculos. Amo Batman. En exceso. Y temo que la gente piense que soy demasiado ridícula por no haber superado tal gusto. Aunque, a lo mejor piensan que soy ridícula con Batman o sin él. No puedo estudiar sin ponerme la mano en el pubis. Tengo mi propio idioma, un montón de palabras que he construido desde que estaba en la primaria y que aún uso en mi mente. Decir alguna de estas palabras delante de la gente es uno de los miedos más grandes que tengo. De niño me perdí en el campo y después de muchas horas, cuando reencontré el camino, mis padres me cogieron a golpes contra el piso. Le rompí los lentes de juguete a mi hermana, pero los escondí. Muy pequeña le encontré dos revistas porno a mi papá. Las rasgué, las metí en agua para que se destiñeran y las boté en la papelera del baño envueltas en papel higiénico. Mi primera relación sexual fue lésbica. Antes de los 10, con una niña de mi edad. Todo consentido. Hola, mi secreto es que cuando era pequeño siempre sacaba a pasear a los perros. Era algo que hacíamos, o yo hacía con mis perros, para que hicieran sus necesidades. Bueno, tenía una perrita y un día la saqué. Había una cuadra en donde yo la soltaba y pues por esas cosas de la vida pasó una camioneta Louvre roja muy rápido y me atropelló a la perra. Ella estaba cachorrita, le cogió una pata delantera, la pata izquierda, o podríamos decir la mano izquierda, casi la mata. El caso fue que la recogí y llorando me devolví a la casa. La pata le colgaba partida en varias partes. Mi papá y yo fuimos al veterinario.

Me gusta ver los bollos de mierda después de cagar, antes de vaciar el baño. Orino en los lavamanos. Me gusta hacer bolitas con los mocos, tirarlos al aire y escuchar cuando caen al piso. Me gusta estripar espinillas ajenas. Cariñosamente les llamo espinacas. Estaba viajando de Argentina a Perú con una escala en Chile. Una vez llegué al aeropuerto de Chile, sentí un retortijón horrible en el estómago y salí corriendo al baño. Me senté triunfante en el trono y, oh señor, el peor daño de estómago del mundo. Sonidos y olores fuertes impidieron mi salida rápida de allí. Una vez sentí que podía salir sin que nadie me viera, corrí a la sala de espera con la sorpresa de que mi avión ya había partido. Me tocó comprar otro vuelo y cuando llegué a mi destino final, me tocó dar explicaciones culpando a la aerolínea por cambio de sala, pues moría de vergüenza de decir que por una terrible diarrea había perdido el vuelo. 2 años y aún nadie sabe la verdad. Desde los 12 sufro de bromidrosis e hiperhidrosis y aunque se lo he contado a varios allegados como secreto, algunos de los cuales dicen no haberlo notado, a veces es imposible ocultarlo. Vivo en un infierno de ciudad y aunque estuviera a 0 grados seguiría sudando y produciendo ese olor con el que he aprendido a convivir. Me va de mal en peor con todo esto. Hace poco supe que aunque la pomada de azufre no disminuiría el exceso de sudor, sí lo haría con el olor. Lo probé y funcionó. La mala surgió cuando la alergia al azufre apareció y el hongo que tenía sobre la piel del hombro se extendió por todo el brazo. Adiós azufre, hola de nuevo problemón. Nadie puede imaginar la cantidad de desodorantes comunes o medicados que he usado. Ya no sé qué es una pareja o un amigo verdadero. Creo que a todos nos gusta sacarnos los mocos. Pero, cuando he tirado perico en una noche de fiesta loca, al otro día me gusta sacarlos y comerlos, porque son amargos y queman la boca. Después de bañarme, me gusta arrancarme los vellos púbicos y contorsionar hasta que me salgan gases vaginales. Antes de vaciar el baño, me gusta escupir un hilito de saliva sobre mi mierda o mis orines. No estoy completa si no lo hago. Los últimos días de mi periodo, me da pereza seguir metiéndome cosas adentro, como la copa o el tampón. Entonces no me pongo nada y más bien lavo los calzones. A veces orino en las duchas ajenas. Jamás me ha gustado el olor del sexo. A veces pienso que no me gusta el sexo. Tengo 31 años y como mocos. He intentado dejarlo, pero no puedo. Sobre todo cuando tengo estrés. Nunca he hecho sexo oral. Me da asco el semen. Siempre que veo porno, adelanto esa parte. Una vez casi me vomito viendo cómo se venían en la boca de alguien. Aunque soy obsesivo con el aseo personal, disfruto frotarme los genitales, mi pene y pelotas y saludar a la gente de mano con la conciencia de que les estoy infestando de gérmenes. Quiero ser usado de baño. Estuve enamorado de un hombre que no me correspondía por mucho tiempo. La única forma de cogerle fastidio fue verle un bollo. Mis vecinos son muy ruidosos y yo los odio por eso. Cuando llevan mucho tiempo haciendo bulla, les lanzo un peo químico a su patio interior. La última vez que hablamos con ellos, nos preguntaron si habíamos olido algo raro. Aparentemente no sospechan nada. Me gustan los sitios muy ruidosos porque me puedo tirar peos con mucha fuerza. Disfruto de masturbar a mi gato. Me comí a un hombre. Fue tan horrible que dije que me volvería lesbiana. Y acá estoy, enamorado de una vieja hasta la chimba. De noche me gusta olerme las ventosidades bajo las cobijas. Me cercioro de que no haya nadie cerca y me descubra. De día me gusta comerme mis mocos. Tengo 35 años. Los hay duritos, blandos, elásticos o mixtos. Los mejores. También me cercioro que no haya nadie cerca. Me gusta masturbarme en los baños de la oficina y en general en baños diferentes al mío. Es una manera de apropiarme del territorio. Una vez comí mierda. Acabamos de escuchar la canción de los fluidos o canción Fluxus. Cierra los ojos. Hoy es 6 de octubre. Estamos en la Sala E, en la Cinemateca de Bogotá, a oscuras. Estamos leyendo secretos anónimos para que ustedes los escuchen. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Con ustedes, una imagen. Una niña cava un hoyo en la tierra. Sentada en cuclillas, con los brazos entre sus rodillas. Separa con ambas manos raíces y piedrecillas. Hunde las manos en la tierra. Forma pequeñas montañas a izquierda y derecha de un agujero que se ensancha. Concentrada en la labor, cava. Remueve hasta destapar la húmeda tibieza de la tierra. Abre los dedos y apoya las palmas. Siente la presión. Ve la tierra que se alojó bajo sus uñas. La canción que escucharán enseguida es una canción del deseo. Me he metido varias veces al cuarto de mi cuñado a oler sus boxers. Durante mis 7 años de vida sexual activa, solo he tenido orgasmos provocados por sexo oral o masturbación. Nunca he tenido un orgasmo por penetración. He fingido absolutamente todos mis orgasmos de ese modo. Los chicos no lo notan, desafortunadamente. Me gustas mucho. Tocarme con un chico en un baño mientras orinábamos. Al rato lo vi bailando y besando a su novia. Me masturbo viendo porno de transexuales. Hace cerca de 2 años tengo una relación clandestina con uno de mis mejores amigos. Su novia es muy amiga mía y mi novio y él también lo son. Todo empezó en la U con una práctica. Nosotros somos compañeros de clase, aunque ya nos conocíamos de antes. En esa práctica empezamos a parcharnos y desde esa vez, en todas las prácticas, en la U, en la casa de él, en la de nuestro amigo. Los dos en este tiempo hemos terminado unas cuantas veces con nuestras parejas, pero nunca porque se enteraren de lo nuestro. Hola. Vi tu foro en una página y quiero dejarte mi secreto. Tengo 17 años y estoy enamorada de mi profesor de psicología de 40 años. Tengo un gusto por los hombres mayores. Siempre lo he tenido, así que no es sorpresa. Es un hombre interesante y está volviéndome loca. Cuando mi hermano se va por varios días, me siento a jugar en su PlayStation 4. ¿Por qué siento? que estoy enamorada de uno de los personajes de uno de sus videojuegos, Grand Theft Auto 5. No guardo el juego porque eso no importa. Ya en una ocasión lo terminé, mientras él estaba de paseo. Lo que hago es verlo, y por las noches hablo y me imagino que estoy con él. Cada vez agrego más detalles a la historia ficticia que hay entre el personaje, Trevor, y yo. Amo a mi mujer más que a ninguna otra en el mundo y la engañaría con casi todas. Lo hice algunas veces y jamás lo conté. No me hace sentir ni bien ni mal. Mientras mis amigos dormían y mi novia bebía en el segundo piso, mi amiga y yo nos manoseábamos en la cocina. Hace meses vi un video buenísimo en YouTube. Me lo encontré de nuevo 2 semanas atrás y me descubrí enamorada de uno de los locutores. Cada día imagino que voy a su ciudad a conocerlo. Hago planes para ir, busco pretextos. Llevo varias versiones de cómo nos conoceremos y de las magníficas conversaciones que tendremos. No se lo he contado a nadie. Me gustan los hombres de pecho peludo, sin maricadas. Siempre que voy de visita a la casa de mi papá, me masturbo con la trompa de un elefante de metal de adorno que hay en el estudio. That's my secret. A veces deseo ser una mujer. Daniela, me gustas. Daniela, me gustas. Me gusta Daniela. Me gusta ir a saunas gay a ver muchos penes diferentes. Cuando veo a una persona atractiva, ya sea mujer o hombre, imagino cómo se verían teniendo sexo. Me gusta mucho el hermano de mi novio. Me gusta jugar juegos de amor virtuales y me da mucha pena admitirlo. Le mando tantos nudes a tantos hombres que no sé si soy una free webcam. Soy multiorgásmica. Por ejemplo, tengo orgasmo cuando hago abdominales. Me gusta que me amarren, me ahorquen y me peguen cuando tengo sexo. En las últimas 24 horas tiré con 3 personas de manera separada y ninguno es mi novio, con quien además convivo. Me encanta el novio de mi hermana. Me gusta contemplarlo en secreto y mirarle todo. Una vez lo vi desnudo y me quedé pasmada y con el corazón a mil. No entiendo mucho esa incomodidad que me da, pero es más o menos un susto tremendo y un deseo lascivo. Descubrí que era gay viendo Lucha Libre cuando tenía 15 años. Mi primer crush en la vida fue Hulk Hogan. Me quiero culiar a todas las amigas de mis novias. A veces, mientras estoy trabajando en la compu, me saco un pecho y me lamo un pezón, solo por el placer de recordar que puedo hacerlo. Buscando el punto G, experimenté estimulando mi ano y lo disfruté. Siempre que conozco o me presentan a alguien, me imagino besándolo o besándola. Me gusta la ex de mi mejor amigo. Siento más placer cuando me masturbo que cuando tengo relaciones sexuales. Me gusta el sexo y lo disfruto, pero nunca he sentido un orgasmo. Me erotiza demasiado un Tinder mucho mayor que yo, pero traficaba con armas y estuvo preso. Anoche, después de varias copas de vino, me acosté con mi mejor amigo. Me gusta visitar sitios webcam para masturbarme con desconocidos. A mí me gusta coleccionar fotografías de penes en mi celular. Antes de intimar con alguien, solicito una foto para determinar si lo apruebo o no. Y sin importar, lo guardo en un álbum para verlas después. Cuando camino por la calle, siempre imagino las personas desnudas. Sobre todo me fijo en sus traseros. Es como si me persiguieran, no puedo evitarlo. Me gusta excitar a los hombres, pero nunca tener coito con ellos. Me atraen sexualmente los hombres y me gustaría estar con uno, aunque siempre me he considerado hetero. Me gusta coleccionar besos. Hago colecciones de fotos digitales de gente que me gusta. Nunca les hablo. Lo hacía salir un rato del aula donde cursaba para que nos masturbáramos por videollamada. Nos veríamos seguramente la misma noche. Cuando era niño, la señora del servicio me enseñó a besar. Mi pareja lo tiene chiquito y me imagino uno grande cuando estamos juntos. Me gustaría que mi novio me viera teniendo sexo con otra mujer. Me comí al mejor amigo de mi novio y me gustó más que con mi novio. Le mando la misma nude a todo el mundo. Me masturbo pensando en mis amigos teniendo sexo. Una vez un amigo me prestó su cuarto y su cama mientras él dormía en el sofá. Esa noche llovía durísimo, cosa que me hace dormir muy profundamente. Soñé con que una mujer se me arrimaba en la oscuridad. Se me trepaba encima y me empezaba a masturbar. Después de un rato, me metió a su boca. Y yo poco pude hacer mientras me empezaba a calentar y despertar. Cuando se me quiso montar encima, ya casi despierto, se me ocurrió preguntar por un condón. La voz de la chica desconcertada entonó entonces el nombre de mi amigo. Salió de la habitación y no lo volvimos a mencionar jamás. Me gusta dejar las persianas medio abiertas para que la vecina del frente me vea mientras follo. Creo que el sexo gay la excita un montón. Cuando percibo a otro hombre que me parece muy apuesto, creo fetiches para calmar mi ansiedad. Rozar su ropa, tocar la mesa en la que está, tocar una parte de su cuerpo. Me gusta mi estudiante de 16. Quiero la experiencia con un negro. Los hombres me gustan solo al momento del sexo, luego los detesto. Me gusta oler la ropa de las mujeres que me atraen sin que ellas se den cuenta. Estoy enamorado de Luis Villavicencio. Creo que es obvio. Es obvio. Pienso en él todo el día. Todo el día. En el trabajo, en la universidad, en la calle, cuando tomo un café, cuando leo un libro, cuando me estoy bañando, incluso cuando no pienso en nada, pienso en él. Pienso en Luis cuando veo una planta, cuando miro a un perro, cuando veo un cuadro. Luis Villavicencio. Pienso en Luis cuando nuestras barbas, nuestro pecho y nuestros brazos se juntan con cada beso. Creo que soy un zombie. Todo por culpa de Luis. Luis Villavicencio. Estoy enamorada de dos personas a la vez. Acabamos de escuchar la canción del deseo. Abra los ojos. Abra los ojos. Abra los ojos. Estamos en la sala E de la Cinemateca de Bogotá. Es 6 de octubre. Es el año 2019. Abra los ojos. Estuvimos acá diciendo secretos en voz alta. Esta fue la primera parte de Sechernere, acto de habla. La otra mitad de los secretos, lo que quedó por decir, será leído en otro momento, en otro espacio, desde algún lugar en Medellín. Por hoy ha sido bastante. Abra los ojos. Abra los ojos. Abra los ojos. Comenzamos a salir de este espacio sonoro, del adentro de una multitud anónima. Abra los ojos. Abra los ojos. Muévase. Muévase. Mientras salimos, escuchemos algo de música.